Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a la Universidad Pública por siempre recibirnos. Soy Vero Nardín, conductora del programa de radio Tardecitas en el Barrio. Estamos al aire desde hace 12 años, desde Radio Comunitaria Barriletes, que también tiene la misma edad. Una radio radicada acá, en Paraná, acá a unas 6 cuadras estamos ahora. 12 años que nos permiten ver este camino, ¿no? Poder reflexionar, poder pensarnos y esa complejidad de procesos culturales que emanan de este transitar, ¿no? Que van consolidando perspectivas y estos aprendizajes que mencionaron con los compañeros y compañeras y compañeres que me antecedieron, ¿no? Hay un lugar en el mundo, o quizás varios, para nuestras realidades, estas realidades que mencionaron. Existe un sonido distinto en el dial que marca presencia propia de voces, miradas. Si tengo ganas de escuchar qué pasa hoy con el movimiento feminista y disidencias en Paraná y cuáles son estas cuestiones, cómo aprender, cómo ejercer ese aprendizaje, sé dónde ir y sé dónde acudir, sé dónde escuchar. Si quiero conocer el aquí y ahora de las luchas ambientales en Entre Ríos y en la región, sintonizo Barriletes, sintonizo La Redota, sintonizo Radio UNER o cualquiera de las radios hermanas que integran un cosmos potente en nuestros pueblos. Referentes sociales, movimientos de arte y transformación social, la mirada sobre la salud mental. Hoy tiene día, hora, lugar, desde la experiencia de la bisagra del Hospital Escuela de acá de Paraná, está en Radio Barriletes. Las escenas, los instantes, las celebraciones que acontecen en algunos barrios son noticia fresca en nuestra emisora. Los nombres de quienes ya no están con nosotros, porque desaparecieron en democracia, siguen en la memoria sonora de Radio Barriletes o siguen como información constante, desaparecidos aquí en la ciudad y en la región. Los paisajes, tonadas de otros rincones del país, habitan la grilla de nuestra radio comunitaria. Es el aire que respiramos. Y si poco a poco los recursos materiales escasean, los compañeros, compañeras, compañeres tensan al máximo sus posibilidades personales, tratan de sobrevivir y mantener la radio a flote. Y es aquí donde pegamos el grito de ayuda y tocamos fondo. Ese es el punto en común con cientos de medios comunitarios del mundo, en la necesidad de reclamar una política pública que invierta en nosotras, las radios, donde ejercemos nuestro derecho humano a la comunicación. La falta de recursos para edificar y mejorar las condiciones de vida de una radio, el magro salario o reconocimiento de quienes allí trabajan, es restringir ese derecho. Solicitamos que la Defensoría del Público incida en el garantizar el funcionamiento del espectro radioeléctrico público, ese 33%, como objeto de política pública, porque sin medios comunitarios no hay democracia.